Grupo a los trabajadores de televisión. Horacio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Bueno, están haciendo una medida de fuerza a nivel nacional y queríamos que nos expliques de qué se trata y cómo se está dando. Bien, sí, nosotros estamos en este momento en el medio de una medida de fuerza por 24 horas en todos los canales de televisión abierta y productoras del país, en razón que venimos hace más de 2 meses discutiendo nuestra recomposición salarial y la verdad sin éxito. El sector empresario nos ha formulado una propuesta que verdaderamente es, por lo menos para nosotros, es inaceptable. Veníamos atravesando una conciliación obligatoria que venció hace 2 días y nosotros habíamos advertido de que de vencerse esa conciliación sin tener una propuesta que consideráramos que tenía todos los elementos como para poder ser considerada por la gente, que íbamos a llevar adelante esta medida que había quedado suspendida por efecto de la conciliación, ¿no? Anteriormente. Así que bueno, estamos desarrollando bien, pacíficamente. Muchos canales han puesto programación grabada y algunos han puesto al aire el canal con su personal jerárquico. Pero bueno, nosotros como trabajadores estamos con un fuertísimo acatamiento en esta medida porque, por supuesto, los compañeros tienen interés en recomponer su salario y entienden de que la propuesta del 20% que había hecho el sector empresario es totalmente insuficiente, ¿no? Esta medida no afecta a los canales de cable y pregunto, ¿afecta a los canales estatales o no? Sí, a todos los canales estatales que estén aplicando el convenio colectivo de trabajo de televisión. Ten en cuenta de que muchos canales del Estado, provinciales más que nada, te diría, porque Canal 7 es un canal estatal pero que aplica el convenio de televisión, pero hay muchas provincias que no lo aplican el convenio de televisión porque los tienen encuadrados como empleados del Estado. Pero a todos aquellos que están convencionados bajo el ámbito del convenio 131 de televisión, sí, están, y que sean de televisión abierta. Esto no, este paro no afecta a los canales de cable porque el salario de los compañeros de la televisión por cable ya fue resuelto en el mes de julio. Nosotros tenemos paritarias distintas con Claro. diferentes cámaras, ¿no? Bien. En el caso de los canales de cable, esa ya se resolvió en el mes de julio, por lo tanto este paro no los alcanza a los compañeros de trabajadores del cable, Bien. solo la televisión abierta. Está claro. ¿Y cuál es la demanda concreta en la negociación con las empresas? Nosotros tenemos una solicitud del 29%, que estaba sustentada en el caso de la paritaria que tiene que ver con este sector de la actividad, va desde octubre a octubre. Y nosotros, desde octubre a octubre, por las mediciones inclusive del INDEC, ya acusa una pérdida del poder adquisitivo de 23, casi rozando los 24 puntos, y entendíamos que el año pasado nos habían quedado unos 3 puntos que hemos perdido contra la inflación, porque tuvimos una paritaria del 38% cuando la inflación fue del 41%. Entonces, creíamos que un 29% es el porcentaje lógico y razonable que los trabajadores de televisión necesitan como para poder mantener su poder adquisitivo. Bien. El sector empresario hizo una propuesta del 20%, que nosotros entendemos que está muy alejada de lo que debería ser, y eso fue lo que nos distanció y lo que generó el conflicto, ¿no? Nosotros siempre sabemos que entre el pedido y la posibilidad de cierre hay un margen de negociación, pero entendemos de que entre el 20% y el 29% es una brecha tan importante que nosotros no podemos avanzar. ¿Qué mirada tenés de este momento para los trabajadores y del proyecto oficial de reforma laboral con un medio guiño que dio ayer la CGT? Sí, mira, la verdad es mi respuesta no va a ser muy favorable, te voy a decir, ¿no? En base a los trabajadores. La verdad que no estamos para nada de acuerdo con la política económica y cuál es el direccionamiento que le está dando el gobierno a este plan que pareciera ser que los únicos que tenemos para poner somos los trabajadores y no entendemos cuál es la parte que está poniendo el sector empresario, ¿no? En todo este esfuerzo que dice. Por lo tanto, no es de nuestro agrado que desde las más altas esferas del gobierno digan, en su momento eran los juicios laborales, el ausentismo, parece que todas las culpas del problema que tiene la Argentina está provocada por los trabajadores, ¿no? O sea que desde ya que no compartimos. Con la reforma laboral, por supuesto, que no estamos para nada de acuerdo con ninguno de los puntos que figuran en esa ley. Creemos que es un retroceso que nos atrasa más o menos 90 años. Para nosotros entendemos que es un disparate. También es verdad esto que vos decís de que tienen como un guiño, pero verdaderamente yo quisiera ser cauteloso porque no, o sea, creo que no deberíamos discutir absolutamente nada de la reforma laboral y que la CGT debería tener una posición mucho más dura y contundente de decir que de la reforma laboral no hay que discutir absolutamente nada. Que no se trate directamente como ley. Que no se trate como ley directamente, que sea un tema que... Por supuesto. Porque, claro, en realidad es como vos decís, el planteo de, bueno, cada sector tiene que ceder una parte, está clarísimo quiénes son los que ceden, pero no se ve que cedan los grandes empresarios. Claro, o sea, que alguien me explique qué es lo que está cediendo el sector empresario, porque la verdad que no entendemos cómo funciona esto. Justamente los que más tienen, que serían los que mayor esfuerzo podrían hacer, son los que menos esfuerzo están haciendo y los que menos tienen y los que tienen más necesidades son los que tienen que poner lo que no tienen prácticamente. Porque si la verdad es que no entendemos. Por eso no estamos para nada de acuerdo con esta reforma, no estamos para nada de acuerdo de que la CGT dé un guiño a no sabemos bien qué, porque en realidad esto fue una información de último momento del día de ayer, pero se desconoce cuáles son los puntos que estarían dispuestos a enviar al Congreso como para que se trate. Sí, lo que ha trascendido es una modificación, si se quiere, filosófica, ¿no? Que el gobierno retiró del proyecto aparentemente la definición de la actividad del trabajo con palabras de Martínez de Hoz, que era lo que usaba en el proyecto original, para amoldarlo un poco más a la realidad, pero de los puntos concretos no se conoce que hayan resignado nada. Nosotros, por supuesto, formamos parte de la CGT a través de nuestro gremio, está participando dentro de la corriente federal junto con los compañeros bancarios y muchos gremios que entendemos que la posición de la CGT debería ser muchísimo más confrontativa, pero bueno, por supuesto que no estamos para nada de acuerdo de que pueda tener un guiño desde parte de ningún sector de los trabajadores que esta reforma se discuta en el Congreso, ¿no? Por supuesto, nosotros vamos a tratar de evaluar con aquellos compañeros que de otros gremios que entiendan o que piensen de la misma manera que nosotros, porque no estamos de acuerdo, ¿no? Veremos cómo enfrentamos esta problemática, porque no estamos de acuerdo que los trabajadores tengan que hacer un esfuerzo y que pierdan conquistas y derechos que han costado vidas de muchos compañeros. Horacio, bien, agradecemos el contacto. No, gracias a vos y a toda tu audiencia. Horacio Dríguez, secretario de Interior del gremio que agrupa a los trabajadores de televisión, el SATSAID. En Radio Kermés.